tristeza. Siempre estás cuidándome. Siento tu abrazo, Señor. Puedo sentir tu corazón. Es tu amor. Que pase por el fuego, me rescatas. Refugio siempre encuentro en tus alas. Eres mi pastor, mi fuerza y mi escudo. Siento tu abrazo, Señor. Es tu amor. Eres mi pastor, mi fuerza, mi escudo. Puedo sentir tu corazón. Eres tu amor que está aquí como guardián rogándome. Es tu amor.